pintar un rayo de sol para verte diferente. Ya se fue. Date la vuelta, cochina. Que la gallita y mamá que no la día arriba del tejado. ¡Viva Chile, mi alma! ¡Y vamos con la otra, mijito! ¡Afírmate, patadilo! El 25 de enero. Fun!